Si hemos llegado a las 2:15, sigan escuchando Hora 14 aquí en la SER. Hora 14 Jodar, con Javier López. Radio. Buenas tardes, sean bienvenidos. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en esta jornada. Hoy, pues también un día más, inmersos en el ajetreo de la preferia. Hoy se presentaba en la capital, en Jaén, esa edición 44ª del Festival de Arte Flamenco de nuestra ciudad, prevista para la noche del viernes, con presencia, se lo hacía en la Delegación Territorial de Cultura, con la delegada Pilar Salazar, el alcalde de la ciudad, José Luis Hidalgo, el presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jodar, Blas Blanco, y Rafael Valera, el presentador del evento. Ya conocen los nombres del cartel, se subraya en esa presentación, pues de una parte el alcalde, el interés de la corporación, el patrocinio, el fomento de todo lo musical, para transformar la ciudad en un municipio, una ciudad de música. Por su parte, la administración renueva, dice, el compromiso con el desarrollo de este veterano festival, el de nuestra ciudad, y el presidente de la Peña Cultural Flamenca, que subraya esta labor de prospección, de búsqueda de nuevos talentos, que finalmente tienen mucha proyección, acaban viniendo al Festival de Jodar y luego confirman, afortunadamente, esas buenas maneras, esas buenas expectativas, como ya ocurrió en ediciones anteriores, y también con dos de esas cuatro lámparas mineras que conforman el cartel de este festival. También se celebraba con rotundo éxito en la tarde de ayer esa Zambra Barroca, como les presentábamos aquí ante nuestros micrófonos, de la diseñadora y músico flautista de nuestra ciudad, Cristina Granero, que congregaba numeroso público en la Plaza de Fátima, y un espectáculo con bastante, con mucha brillantez en el desarrollo del mismo. También otros asuntos en clave de actualidad provincial nos ocuparán en este tiempo de noticias, pero antes, y como es costumbre, vamos a conocer lo que nos depara la meteorología para el resto de la jornada, para las primeras horas de mañana. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología que llegan hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que cumple en estas fechas 20 años. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado este martes en la provincia de Jaén y las temperaturas están subiendo, con máximas que rondan los 34 grados en la capital, Linares y Cazorla, 35 en Villacarrillo, 36 en Andújar y 32 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana miércoles seguirá el cielo despejado y durante el día las temperaturas no cambiarán demasiado, aunque sí que subirán esta noche las mínimas. Estarán entre 16 y 18 grados en la capital, Andújar y Alcalá la Real, 19-20 en Úbeda, Cazorla y Villacarrillo y hasta 21 grados esta noche en Linares. Las máximas mañana estarán sobre los 34 grados en la capital y Cazorla, 32 en Úbeda y Alcalá la Real, 35 en Linares y Villacarrillo y 36 en Andújar. Soplará viento flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. También en ascenso, decimos, las temperaturas en nuestra ciudad, 31 grados centígrados a esta hora de la tarde. Se espera una máxima de 34 en esta jornada, una tendencia que se consolidará a lo largo de la semana y especialmente de cara al fin de semana. Vamos a hacer un mínimo alto, atendemos algún consejo comercial y ya de lleno nos ocupamos de esos asuntos informativos del día. La Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Bien, pues en ámbito provincial, en una circunstancia que desde luego afecta a todos los municipios de la provincia, se ha renovado el convenio que mantienen la Diputación Provincial de Jaén y el Colegio de Abogados de la provincia para esa oficina de intermediación hipotecaria que de momento ha logrado que 500 familias puedan permanecer en sus hogares a través de esta oficina por la intermediación de la misma. Con la nueva dotación económica, 37.000 euros, se alcanzan los casi 130.000, 129.000 que la Diputación Provincial ha puesto en manos del Colegio de Abogados para el desarrollo de las actividades de esta oficina. Un acto que se ha formalizado esta mañana donde el presidente de la Diputación ha recordado que es la tercera vez que se renueva este convenio en vigor desde noviembre de 2012 y pone de manifiesto, dice, el compromiso de la Administración Provincial para dar continuidad a este proyecto que tenía esos datos, esos resultados. Ha conseguido que 500 familias permanezcan en sus hogares atendiendo esas situaciones delicadas de presunción de desahucio por el trabajo de esta oficina de intermediación hipotecaria. Como decía, acabamos de firmar un nuevo acuerdo, en este caso es el tercero, entre la Diputación Provincial de Jaén y el Colegio de Abogados, que va a permitir dar continuidad a la oficina de intermediación hipotecaria. Un instrumento que, como bien saben todos ustedes, vio la luz en noviembre del año 2012 y en cuya puesta en marcha tengo que decirles que la provincia de Jaén fue pionera. La Diputación Provincial es la encargada de la gestión de las solicitudes y la recogida de datos de las personas y familias que tienen dificultades hipotecarias a través de los ayuntamientos y de los 14 centros de servicios sociales comunitarios repartidos por la provincia. Posteriormente, los letrados del Colegio de Abogados valoran y estudian pormenorizadamente cada caso, amén de negociar con las entidades bancarias posibles soluciones para conseguir que las familias puedan permanecer en sus domicilios. Satisfecho también el decano del Colegio de Abogados de la provincia, Vicente Olla. De forma expresa a la Diputación Provincial que un año más haya apostado a tener este sacrificio, porque entendemos que es un sacrificio para la Diputación dotar de medios suficientes como para poder continuar con este proyecto, esta oficina de intermediación hipotecaria. Comentábamos antes de iniciar que es mi tercer año como decano y estoy convencido que si no es de las cosas más satisfactorias que hemos hecho desde el colegio. Uno de los asuntos, de las cuestiones más satisfactorias, decía, que se han planteado desde el Colegio de Abogados de la provincia. Satisfecha también la coordinadora de esta oficina, de Francisca Rodríguez. Las cifras hablan por sí solas. Más del 90% de los expedientes que se han tramitado en la oficina de intermediación hipotecaria han podido solventarse. Esto para nosotros es un éxito rotundo porque se debe a un gran esfuerzo por parte de ambas instituciones, tanto Diputación como el Colegio de Abogados de Jaén, que están perfectamente coordinados a través del personal encargado de la tramitación de estos expedientes, que han sabido gestionar perfectamente aquellos casos que requieren una urgencia, mayor urgencia, bien porque estemos ya en una fase judicial en la que ya está previsto el lanzamiento. Los procedimientos que siguen el trabajo diario de esta oficina de intermediación hipotecaria, insistimos que las personas que puedan necesitar de los servicios de intermediación de esta oficina, todas las solicitudes y la recogida de datos se realiza a través de los ayuntamientos y de los centros de servicios sociales comunitarios, 14 que hay en toda la provincia, uno aquí en nuestra ciudad. Luego ya en el proceso de estudio los letrados del Colegio de Abogados valoran estas circunstancias y se intermedia con las entidades bancarias para evitar situaciones de desahucio. Así pues, renovado este convenio, en vigor desde noviembre de 2012, 130.000 euros ya los que ha invertido la Diputación Provincial con la nueva dotación de 37.000 para atender esta situación que ha afectado y que ha conseguido que 500 familias no tengan que abandonar sus hogares por problemas hipotecarios. Vamos a otros datos y ya sí nos centramos en esos asuntos especialmente de las actividades de la Preferia. Hoy en la capital, con la delegada territorial de Cultura, se presentaba esta 44ª edición del Festival de Arte Flamenco de nuestra ciudad, previsto para la noche del próximo viernes. Un festival cuyo cartel ya conocen y que reúne hasta 4 lámparas mineras en esta cita, con ese nuevo formato, ese nuevo horario, en esta nueva fecha, en la noche del 28 de agosto, del viernes, 4 lámparas mineras junto a Ricardo, a Hilario La Serna, que es el cantador local. Decimos Miguel de Tena, Gemma Jiménez, David Lagos y Ricardo Fernández. A las guitarras, Alfredo Lagos, Patrocinio Hijo y Niño Seve, con el baile de Carmen González. Presenta el acto Rafael Valera, que estaba también presente en esa presentación ante los medios, de la que vamos a recoger algunos testimonios. En principio, vamos a escuchar el del presidente de la Peña Cultural Flamenca, Blas Blanco, que subrayaba pues ese carácter, lo llevaba a gala, decía, modestia en el presupuesto, pero sin restar en un solo ápice a la calidad del festival, porque se andan teniendo a gala la búsqueda de figuras en proyección, decía, que acaban confirmando afortunadamente esas buenas expectativas, como es el caso en esta edición de David Lagos y Ricardo Fernández frente a las figuras consolidadas como Miguel de Tena o Gemma Jiménez. Pues tenemos 4 lámparas mineras, y no solo las lámparas mineras, porque 2 de ellos, David Lago y Ricardo Fernández, cuando se presentaron al premio de la Unión, arrasaron, porque se lo llevaron todos los premios que había, de Malagueña, de Soleá, por Martinete, por los premios que había, se lo llevaron todo, y fueron pues un reclamo importante. ¿Qué pasa? Es raro que Ricardo Fernández sea poco conocido en la provincia, porque poca gente sabe que es un cantaor que toca, como bien has dicho, la guitarra él solo, no necesita acompañante. Y David Lago, pues que este año resulta que es la única actuación que va a hacer en la provincia de Jaén, es poco conocido aquí, y sin embargo una de las principales figuras que están emergiendo del flamenco. Él es de Cádiz. Y bueno, tiene mucha ilusión por venir aquí. Hemos hablado personalmente con él y la verdad es que está muy, muy ilusionado en venir aquí a esta provincia que tampoco ha visitado. En cuanto a Miguel de Tena y Gemma Jiménez, pues son los dos grandes conocidos de la afición local. Gusta muchísimo Gemma, evidentemente, porque es nuestra paisana y la llevamos un poco de bandera, de estandarte, por donde vamos. Y Miguel de Tena, pues porque es un cantaor que llega al público de Jodar, y yo creo que el festival está muy completo porque tenemos 2 conocidos que gustan y 2 novedades que son muy importantes. Es verdad que yo en esto hago mucho hincapié también, de que muchas veces para tener un gran festival no hace falta tener un presupuesto desmesurado, porque bueno, a todos nos gusta que las grandes figuras del momento y que están arriba pues vengan a nuestra localidad, pero ellos no tienen por qué, el que no estén estas figuras no tiene que implicar que no haya una alta calidad en el festival. Todo lo contrario, queremos ser un punto de referencia de la gente nueva que empieza en el flamenco. Palabras de Blas Blanco, presidente de la Peña Cultural Flamenca de la ciudad, una idea a la que también abundaba el presentador del acto, Rafael Valera. Por su parte, la delegada territorial de Cultura subrayaba el apoyo de la administración a una iniciativa con tanta solera en el tiempo como el Festival Flamenco de Jodar. Precisamente en la celebración de este festival, con lo cual ya llevan 44 años, si no me equivoco, con este cartel dando a conocer el flamenco de Jodar y llenando ese auditorio municipal de Palomares. Por tanto, el Festival Flamenco suele alternar, y a las pruebas me remito con este cartel, artistas ya consagrados, con mucho bagaje a su espalda, al igual que esas jóvenes promesas que vienen empujando tanto en el cante como en el toque o el baile. Antes me comentaba Juani, la concejala, que están haciendo una labor importantísima, y sí me interesaba, además, decirlo aquí, que es el segundo año consecutivo que están trabajando con niños en el propio colegio, con lo cual los que... La delegada territorial de Cultura, Pilar Salazar, subrayando también el trabajo que se viene haciendo más allá del propio festival, el alcalde que insistía en un paso más en su intención, en su equipo de gobierno, de consolidar esa idea de Jodar Ciudad de la Música. Una de las cunas del arte flamenco, creo que es poco discutible, tanto, ya lo decía aquí Blas, ha dado grandes cantaores como Edu Vigi, Ramón Molina, Fleta, en la actualidad Gema Jiménez y un largo elenco de artistas que a lo largo del tiempo han ido conformando ese mosaico. Jodar, también lo ha dicho Blas, decana, ha sido decana de la provincia en la celebración periódica, podemos decir, de acontecimientos flamencos, 44 años, esta 44ª edición, así lo acredita, festival el de Jodar, que ha dado renombre a este arte y que ha dado renombre a nuestra ciudad. Todo esto ya consolidado con el esfuerzo de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de la Peña Flamenca, de la renovada Peña Flamenca de Jodar, un festival de arte flamenco, pues que está considerado como uno de los grandes festivales de arte flamenco de Andalucía. Jodar, ciudad de la música, así nos gusta decirlo, y así lo acredita este verano cultural. Así lo acredita, dice el alcalde, ese verano cultural que se viene desarrollando en la preferia de Jodar. Y por último, y para concluir, gran éxito del público, muy satisfechos los que se dieron cita en la Plaza de Fátima en la noche de ayer para ese espectáculo, pase de modelos y combinado, una multidisciplinar musical que planteaba la diseñadora galdinense, también músico profesional, flautista, Cristina Granero, esa zambra barroca que, decimos, satisfizo al público y que desde luego fue todo un éxito, tanto por el volumen de público congregado como por la brillantez del espectáculo. La verdad es que sí, que había muchísima gente y gente de pie que ha aguantado todo el acto y me ha sorprendido eso, que la gente se haya esperado incómodamente, que me sabe muy mal que hayan tenido que estar de pie, ojalá que la próxima vez puedan estar todos sentados cómodamente, pero estoy muy, muy, muy agradecida y muy contenta por lo que ha pasado esta noche. Incluso yo hablaba durante el acto, que esta noche ha venido a escucharte mucha gente que yo creo que muchas veces no te han escuchado, ¿no? Porque cuando has estado aquí, las limitaciones de la Casa de la Cultura, pero aquí es que hoy sí, sí, había gente para todos los gustos. Aquí, ¿no? Había muchísima más gente de la que viene normalmente cuando he tocado aquí. Modelos de la ciudad, músicos locales, con la cantadora Gema Jiménez, con el grupo de jazz local, en fin, una experiencia multidisciplinar con esos modelos de su propia colección y con las intervenciones musicales de todos y esos pases, en fin, un espectáculo sin duda brillante. Pues así concluimos. Tiempo para la actualidad de España y el mundo, la 14. Siempre aquí, sintonía de la SER.